Hola, mi nombre es Moisés. Yo soy M. Shakira también por la internet. Y este es mi podcasting sobre, bueno, algunas cosas que me van a pasar ahora. Yo estoy grabando en una Pentium 3 con 256 megabytes. Y estoy usando el programa Sony Forge 8. Más bien es un programa para masterización y edición de música. Pero esta vez lo usaré para grabar mi podcast. Yo les contaré, les hablaré más bien de unas noticias. Son noticias de actualidad de todo el mundo. Noticias que interesan mucho de tecnología y otras que, noticias interesantes. Bueno, empezaré. Motion DSP, la tecnología militar que empleará YouTube para mejorar la calidad de sus videos. Utilizada por primera vez en 1998 por el ejército de Estados Unidos, la tecnología Motion DSP o DSP, que permite convertir los videos de baja calidad en películas con mucha mayor resolución, será utilizada por YouTube o YouTube. Según el portal Hi3G.com, el servicio que funcionará comparando los fotogramas de la película para encontrar y reemplazar los píxeles perdidos en los fotogramas previos será gratuito para cualquier usuario. Pues bien, yo estaba viendo unos videos sin DSP y con Motion DSP y la verdad que se nota mucho la diferencia, se ve más nítido y bueno, espero que esto ya esté disponible dentro de poquito. Pues bueno, otra cosa que les quería contar es sobre Mozilla. Ya liberó la beta 2 de Firefox en castellano. La fundación Mozilla liberó la beta 2 de Firefox 2 en castellano, que sin bien respeta grandes rasgos de la misma apariencia y la forma de interactuar con la aplicación, presentan algunos cambios que aseguran serán mayores que los de transcurso y el lanzamiento de las nuevas ediciones. A partir de ahora, en cada pestaña aparecerá un botón para cerrar en vez de un botón único solamente en el margen derecho del navegador, similar a Safari. Además, en el caso de cerrar accidentalmente una solapa, la misma puede ser restaurada mediante la opción de hacer cerrar pestaña. Las extensiones y los temas se agrupan dentro de un solo icono denominado agregados, y en el caso de contar con ellos, será visto los compatibles o no con estas nuevas versiones. Si el programa se cuelga al reiniciar, restaurará como que antes de colapsar páginas abiertas, pestañas, etc. Cuenta con un plugin que permite reordenar los motores de búsqueda disponibles en la caja de texto de la parte superior derecha de la ventana. Uf, creo que estuve hablando muy rápido. Vamos a ver otra noticia interesante de tecnología. Y esta viene de Beijing. Ajá. Los Juegos Olímpicos de Beijing se podrán ver en los celulares y reproductores de MP4. En todas partes, Radio Pekín anunció que a partir del 6 de septiembre lanzará un servicio de retransmisión multimedia que emitirá programas de video y de audio de alta definición con los que los Juegos Olímpicos de 2008 se realizarán en Beijing. Podrán visualizarse a través de teléfonos móviles, reproductores MP4 e incluso cámaras digitales, informó la agencia Xinhua. La estación viene realizando pruebas del sistema desde abril y además anunciando que a principios de 2007 transmitirá información sobre asuntos gubernamentales de la vida cotidiana, la ciudad o información meteorológica. Antes de que acabe el año, China contará con unos 440 millones de usuarios de telefonía móvil, un 30% de población de los que en la actualidad muchos ya reciben el programa de televisión gracias a las redes de China Móvil y China Unicom. Una noticia del Google, el grande Google. Google Books ofrece gratuitamente varios clásicos de la literatura universal. Son los libros cuyos derechos de autor han expirado. Sin problemas legales de por medio, Google informó que amplió las funcionalidades de su biblioteca online, Books, ofreciendo la posibilidad de descargar las versiones completas en formato PDF. Eso me parece increíble. Y gratuitas bueno, de los clásicos de literatura universal que ya no están protegidos por los derechos de autor. El programa forma parte de un servicio de búsqueda de libros implementando junto con unas importantes universidades, diseñado para colocar libros en internet y permitir que la gente se los lea en la pantalla. Con respecto a las obras que aún estén protegidas, seguirá disponibles, pero en un formato que restringe el acceso a los pocos extractos. Entre las obras que se pueden descargar por completo e incluso imprimir, se destaca la presencia de Marion Delorme, de Víctor Hugo en inglés, unas proclamadas de Simón Bolívar en español y El infierno de Dante en italiano. Google apoya el servicio exhibiendo avisos con pequeños textos generados por palabras claves en sus páginas de resultados de búsqueda, informó el IFE o F. Bueno, pues van a poner los AdSurf de Google y nos vamos a poder bajar los libros en PDF. Los podemos ver en la PAL, los podemos ver en el PSP y bueno, en el MP4, que por ahí ya están saliendo varios de MP4. Hablando de los MP4, yo me acabo de comprar uno, lo compré por eBay desde Hong Kong, me salió cerca de $80 y me lee de videos MP4, me debe MP3, WAV. Tiene entrada y salida de video. Eso es lo bueno. Lo puedo conectar en cualquier televisión. Tiene un pantallita de 2.5 pulgadas. Que no es mucho, pero está bien para una sola persona. ¿Y qué más tiene? Ah, tiene Line In. Que eso yo quería para grabar mis mezclas. Yo soy DJ. Entonces, cada cierto tiempo me doy un tiempo para grabar. Y tiene Line In, o sea, puedo grabar mis sets ahí. Es con SD card, son las SD card. Yo tengo una de 1 GB y me pienso comprar otra de otro GB. Y bueno, les quería comentar eso. Si lo quieren encontrar más, vayan a ebay.com y ponen MP4 y les va a salir cantidad para los que quieran. Todos los precios. Bueno, Microsoft capacitará a 800 docentes en Tecnoar. Habrá jornadas teóricas y talleres prácticos gratuitos. Alianza por la Educación, el programa de capacitación de docentes de Microsoft y Edu.ar, ofrecerá talleres gratuitos de aprendizaje en nuestras tecnologías a maestros de escuelas primarias y secundarias durante Tecnoar 2006. La exposición de informática y tecnología que se lleva a cabo del predio Ferial Parque de la Independencia de la Ciudad de Rosario. Y bueno, las jornadas contarán con clases teóricas y talleres prácticos de 2 horas de duración, en donde se impartirán conocimientos básicos de computación y se enseñarán diversas maneras de enriquecer las clases de la incorporación de la tecnología. Los talleres se llevarán a cabo en 3 turnos durante los 3 días de duración, de 8 a 10. De 10 a 12 y de las 14 hasta las 16. Pues bien, me parece buena idea lo que está haciendo Microsoft, y si es fomentar la educación, perfecto, que lo siga haciendo mientras que sea gratis, claro. Ok, tienes un email. Radio Shack despidió a 400 empleados a través de correo electrónico. Bueno, para los que no viven en Estados Unidos, Radio Shack es una, ¿cómo le digo?, una tienda donde venden cosas electrónicas, todo electrónicos. Y bueno, parece que usó la tecnología a su favor, o no a favor de los empleados, por lo menos. Los directivos libres que habían alertado a los empleados sobre esta medida con anterioridad. Con correos así, prefiero recibir un spam. Radio Shack, la popular cadena de tiendas electrónicas de Estados Unidos, no tuvo otra mejor idea de despedir a 400 empleados enviándoles un email. Las notificaciones sobre las reducciones de nuestra plantilla estaban orientándose. Lamentablemente, su puesto es uno de los que ha sido eliminado, embozando los textos del correo electrónico. Bueno, para terminar, quería agradecer a todos mis oyentes de mi podcast. Yo estaré volviendo con más noticias, yo creo que dentro de una semana, y estaré dando comentarios sobre las últimas noticias, sobre las noticias más interesantes de por ahí. Esto es, fue mi programa. Soy M. Sequilla y nos vemos hasta la próxima. Bye. De las nanopartículas que transforman fármacos hacia los receptores de las células cancerosas pueden aumentar de forma significativa la eficacia antitumoral de dichos fármacos. También la nanopartículas servirá para la visión nocturna. Podrían abaratar la visión nocturna, según un artículo publicado el 17 de julio del 2006 en nanotechweb.org. Investigadores de la Universidad de Toronto han utilizado un semiconductor húmedo para producir fotodetectores 10 veces más sensibles que los infrarrojos. Que estos sensores son utilizados habitualmente en los sistemas militares de la versión nocturna o en un sistema de forma de imágenes biomédicos. Otras cosas son transiciones orgánicas que actúan como sensores, según el artículo publicado el 31 de julio del 2006 en nanotechweb.org. Investigadores de Estados Unidos han desarrollado un nuevo tipo de transistor molecular orgánico capaz de sentir y responder en su entorno químico. El dispositivo creado por Colin Nuckles de la Universidad de Columbia y sus colegas del Laboratorio Nacional de Brookhaven consiste en moléculas de hidrocarburo que reposan en el espacio creado al partir de la mitad de un nanotubo de carbono de pared simple. Estos transistores pueden actuar como detectores químicos ultrasensibles debido a que la conductividad del hidrocarburo cambia de forma significativa cuando el dispositivo se expone en otras moléculas. Pues bien, estos son algunos pequeños avances de la nanotecnología. Aún falta muchísimo. Y bueno, más o menos. Yo estaba viendo unos videos por Google, perdón, por YouTube, de la nanotecnología. Y dicen de que van a pueden crear desde una como que de una molécula pueden crear cualquier cosa. Es algo como lo que salía en el, ¿cómo se llama esta serie? Los supersónicos, que había como una computadora, un cuadradito y apretaba un botón y por un hueco salía lo que tú querías. Pues algo así iba a ser. Supuestamente lo que yo entendí. Si alguien sabe algo más ahora ahí, me manda un email. Esto yo lo vi en YouTube y solamente puse nanotecnología y me salieron muchos videos de ello. XLER. Pues a él se le consideró uno de los mayores visionarios sobre este tema. Ya en 1986, en su libro Engines of Creation, o Creación de Ingeniería, introdujo las promesas y peligros de la manipulación molecular. Actualmente preside el Forcing Institute. El padre de la nanociencia es considerado Richard Feynman, que ganó el premio Nobel de Física, quien en 1959 propuso fabricar productos en base de la del reordenamiento de átomos y moléculas. En 1959, el gran físico escribió un artículo que analizaba cómo los ordenadores trabajaban con átomos individuales, podrían consumir poquísima energía y conseguir velocidades asombrosas. Existe un gran consenso en que la nanotecnología nos llevará a una segunda revolución industrial en el siglo XXI, tal como lo anunció hace unos años Charles Dess, expresidente de MIT. También supondrán numerosos avances para muchas industrias y nuevos materiales con propiedades extraordinarias. Desarrollar materiales más fuertes que el acero, pero con solamente 10% de peso. Nuevas aplicaciones informáticas con componentes increíbles más rápidos o sensores moleculares capaces de detectar y destruir células cancerinas en las partes más delicadas del cuerpo humano, como el cerebro y otras muchas aplicaciones. Podemos decir que muchos progresos de la nanociencia estarán entre los grandes avances tecnológicos que cambiarán el mundo. Pues algunos cosas de avances de la nanotecnología son como el nanopartículas e inflamación pulmonar. O yo estaba viendo unas noticias sobre ello, que se los leeré en un segundito.